Oye, colega, ¿te has dado cuenta de que los heavy seguimos siendo los mismos marginados de siempre? ¿Por qué lo dice? ¿Qué por qué? ¿Has oído alguna vez música heavy en la radio? ¿Que si la he oído? Pues claro que sí. Y si no, pongo un Reggie Design en la FM 104 todos los viernes de 8 a 9 y media de la noche. ¿Por qué? Hombre, porque hasta ahora empieza la noche de rock and roll, un programa dedicado a la movida heavy. Pues mira, tío, no lo sabía. De aquí en adelante, noche de rock and roll y, cómo no, Radio 86. Ya lo sabes. Si te quieres enterar de toda la movida heavy, noche de rock and roll. Todos los viernes, de 8 a 9 y media de la noche.